Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM. También en todoradiofm.com, en nuestra página de Facebook y en el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y empezamos ya con la sección de agenda. Tenemos en primer lugar un par de citas para este viernes por la tarde con el ciclo dedicado a Luis Buñuel que organiza el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A las 8 de la noche se proyectará Viridiana en el edificio de Humanidades de la ULPGC. Y luego, cambio de rollo, el Club de Cine del Gran Canaria Espacio Digital presenta una nueva sesión dentro de su ciclo dedicado al cine de serie B norteamericano y su influencia en Quentin Tarantino. Hoy a las 7 y media de la tarde podrá verse en el Gran Canaria Espacio Digital Foxy Brown, una de las cintas clave del Blaxploitation. Un servidor estará allí para participar en el coloquio posterior, comentar la película y todo aquello que se tercia. Y ya el lunes continúa el ciclo Un Hollywood con sabor canario de la Asociación de Cine Vértigo. Este lunes, como ya he dicho, en el CICA, a las 6:30 de la tarde se proyectará la película La Mansión de Sangarí, protagonizada por la actriz de origen canario Patricia Medina. Además, ya sabes que Vértigo ha puesto en marcha la tercera edición de la muestra de cine Visionaria, Conceptos de Isla. El plazo de inscripción para presentar los cortometrajes de minuto o minuto y medio termina el 8 de junio. Y además te vamos a comentar, aprovechando esta sección de agenda, cuáles son los nuevos títulos del ciclo de versión original de Multicines Monopol. Se trata de Searching for Sugar Man, del 10 al 14 de mayo, y Ai Weiwei, Never Sorry, del 15 al 17. Por si todo esto fuera poco, estos días y hasta mañana sábado se está celebrando en Las Palmas de Gran Canaria Animayo, el Festival de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos. La programación se puede consultar en animayo.com. Esta noche, por ejemplo, tienen preparada la sección Dos Rombos con cortometrajes eróticos. Y entramos ya entonces a desgranar los contenidos del programa de hoy aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Empezaremos con el Barcelona Creative Commons Film Festival, que se lleva a cabo estos días en la ciudad condal. Se trata de una apuesta por la difusión del cine bajo licencia libre. Si escuchas nuestro otro programa, Intangible 23, sabrás a lo que me refiero, y si no, quédate un poquito con nosotros y te lo explicamos. Este año participa en dicho festival el director canario Zacarías de la Rosa con su película La Luz de Mafasca. Vamos a escuchar el tráiler. ¿Qué opinas de La Luz de Mafasca? Es un cuento que nos han contado siempre desde chiquitos. Pero para meternos miedo, para que nos fuésemos a dormir y eso. Yo no la he visto nunca. Pero es verdad que hay muchísima gente que sí la ha visto. Yo sé que no la he visto más, ni quiero verla. Acabo de llegar. Estamos súper aislados, ¿eh? Aquí no hay comunicación de ningún tipo. Así que no sé cuándo te podré reportar toda la información. ¿Cuánto tiempo, eh? Las cosas no son tal como las vemos. Las cosas son tal como son. Este era el tráiler de La luz de Mafasca, una película canaria que participa en la edición de este año del Barcelona Creative Commons Film Festival. Y para hablar de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Andreu Meixide, de la organización del festival. Hola Andreu, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. En cuestión de 2 horas o incluso menos empezarán las proyecciones ahí en Barcelona de esta jornada del festival. ¿Qué tal van las cosas? Bueno, gracias a vosotros primeramente por contactar. Va muy bien, no nos podemos quejar. Empezamos ayer con una mesa redonda sobre el papel de las televisiones que va a tener en el cine, sobre todo pensando en la pantalla de internet, como las televisiones que han sido las que han financiado el cine gran parte hasta ahora, qué plan tienen, digamos, de futuro en relación con Internet. Y después hicimos la película de inauguración de Pirate Bay, Away from Keyboard, que es esta película del Simon Closet, que la verdad fue un éxito de público, aun siendo una película que ya se ve online, fue un éxito de público, entre otras cosas porque podemos traer al director y compartir en persona, en grupo, en sala física y en pantalla grande, una experiencia, y además poder hablar con los realizadores, todavía eso no va a internet, y como no va a internet, pues vamos a empujar fuerte a que lo podamos seguir haciendo en físico. Pero vaya, muy bien, estamos muy contentos por ahora, sí. Me alegro. A nosotros nos interesa este evento, el Barcelona Creative Commons Film Festival, porque supone un nuevo modelo que se lleva explorando desde hace unos años ya para redefinir lo que es un festival, ¿no? Entonces, por si alguien no sabe muy bien por dónde van los tiros, Andreu, cuéntanos exactamente qué es el Barcelona Creative Commons Film Festival. Bueno, como muy bien has dicho, Creative Commons, más allá de si es en Barcelona o donde sea, Creative Commons es una herramienta que es una licencia de derechos de autor, como puede ser el copyright, que era la única que teníamos durante el siglo XX, pues resulta que en el siglo XXI han aparecido otras, como por ejemplo Creative Commons, y con la misma validez legal. Y lo que es una herramienta aplicada en este caso al mundo del cine, pues es una herramienta que permite a los autores, a los realizadores, a los directores, a las directoras de las películas, decidir qué derechos de la película ceden y qué derechos no ceden. A diferencia del copyright, que decía todos los derechos están reservados, pues en este caso el Creative Commons lo que dice es algunos derechos están reservados. Quien marca cuáles están reservados y cuáles no son los autores. ¿Con esto qué decimos? Pues efectivamente estamos hablando de un cambio de modelo que se está estudiando, trabajando, los casos aislados de películas, pues cada uno está ensayando su modelo personal, su modelo propio, quiero decir. No hay una única norma que funcione. Pero sí que lo que hemos visto en los 4 años que llevamos haciendo el festival es que lo que hay ya son, empiezan a haber muchos casos, mucha gente que hace películas con esta licencia alternativa, entre otras cosas porque lo que facilita esa licencia es que la obra viva mucho mejor en Internet, a través de Internet. No solo para verse, no solo para que la gente vea la película en Internet y se la pueda descargar y la vea en casa en un proyector o como quiera, sino incluso para crearse la obra, para hacer una comunidad de gente que esté interesada en esa película, incluso puede aportar dinero antes de la película. Esto habla ya de un cambio de modelo de financiación, incluso pueda el espectador pueda ser el que difunda la película, el que la distribuya, con lo cual habla de un cambio de modelo de distribución. Es un cambio de modelo, como está pasando en muchas otras profesiones, realmente profundo, promovido básicamente pues por las nuevas herramientas que tenemos de comunicación, que las podemos resumir en Internet. Esto es lo mismo, pero aplicado al cine. Entonces, claro, esto, como decías tú, pues evidentemente también hablo del modelo de festival de cine. Este festival es un poco especialito respecto a otros festivales, pues porque, por ejemplo, no cobramos entrada, porque la cesión de los derechos que nos hacen los autores para la película impide que alguien pueda hacer beneficio económico. Si lo hiciésemos, tendríamos que pagarles. Ahí está el encaje económico de este tipo de licencia. Y, por ejemplo, pues claro, intentamos traer a todos los directores que podemos las películas para que expliquen con una vocación muy didáctica cuál ha sido su experiencia para que los demás podamos aprender y podamos elegir o no esta nueva herramienta. Y otra característica especial es que el Barcelona Creative Commons Film Festival es un festival exportable, podríamos decir, ¿no? Sí, claro, siendo coherentes con nuestra propia licencia, con Creative Commons, que dice que, por ejemplo, la difusión tiene que ser libre por la red, el rendimiento económico hay que buscarlo de otro lugar y de otras maneras que no sea el pago por acceso a la cultura debe ser libre y el rendimiento económico se debe buscar por otras vías. De la misma manera, nosotros, pues con el propio festival hacemos lo mismo, le hemos puesto una licencia Creative Commons, quiere decir que en cualquier lugar del mundo, quien nos lo solicite, si cumple un par de requisitos muy básicos, que es básicamente ser una organización sin ánimo de lucro y no cobrar entrada, pues también se puede descargar todo el festival, le damos acceso a descargarse todo el festival, todas las películas, todo el material gráfico, incluso los eventos que se han grabado en los propios festivales de Barcelona, para que lo reproduzca allí donde quiera. Y esto quiere decir que pues en los dos años que llevamos haciéndolo, el festival copiable, el año pasado, por ejemplo, se ha hecho la copia del festival en más de 30 países, en 32 países concretamente. Y no solo en ciudades grandes, que se podría pensar, bueno, la gente de las ciudades grandes, no, una de las virtudes, lo que estamos más orgullosos es que el festival se ha podido copiar y hacer en pueblecitos donde jamás habían tenido un festival de cine. Y eso es una cosa muy bonita, porque crea un evento social, crea un acercamiento de nuevo al cine y todo gracias a las tecnologías digitales, donde, pues, como puedes comprender, enviarles las películas, por ejemplo, dado que es cine digital, pues no tienen prácticamente coste. Entonces esto permite este tipo de circunstancias. Estamos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio hablando con Andreu Meixide del Barcelona Creative Commons Film Festival. Es un dato alucinante casi, ¿no? Que tantos países se hayan sumado a esa iniciativa que ha surgido en Barcelona. Sí, la verdad es que nosotros mismos estamos muy sorprendidos. Ya digo, el año pasado, la edición del año pasado era la primera vez que un festival a nivel mundial se podía copiar, que era el nuestro. Este año es la segunda y lo que hemos comprobado es una consolidación muy, muy grande, porque al final creemos, la conclusión que sacamos desde la organización del festival en Barcelona es que la gente, el comportamiento que tenemos con las tecnologías es el que es y no lo vamos a poner en tela de juicio. Lo que sí que creo que hay es una creciente voluntad de hacer las cosas bien hechas, hacer las cosas legales. Y bueno, esta herramienta permite ese paso de poder compartir archivos, de poder compartir películas, de poder acceder libremente a la cultura. Y el reto que tenemos, y para eso hacemos un festival como este y aprendemos de cada uno de los casos, lo tenemos en consolidar un modelo, bueno, no un modelo, porque habrá muchos modelos, pero en aprender de aquellos que lo han hecho viable a todos los niveles, económicamente, a nivel de público, a nivel de cine, a nivel de experiencia, lo han hecho viable, que han hecho películas y que han llegado a buen puerto. Pero sí que ha sido una sorpresa, sí, era una sorpresa ver que tantos países se sumaban a la copia y bueno, estamos contentísimos, claro. Me consta que hay interés por traer el festival a Canarias, aunque fuera a lo mejor de una forma limitada, pero hay algunos movimientos por ahí, de lo cual me alegro. Y entonces, este año, el festival, ¿cuáles son sus puntos fuertes? Háblanos un poquito de la programación. Pues mira, de la programación, partiendo de la película con la que abrimos ayer, que te comentaba, de la película sobre el juicio que les han hecho a los fundadores de Pirate Bay. Hoy, por ejemplo, uno de los platos fuertes de hoy es sin duda la película de Zacarías de la Rosa, que es aquí de casa vuestra, que lo conocéis bien, La Luz de Mafasca. La tenemos la película de hoy a las 8 y además tenemos la suerte de contar con él aquí para que venga a explicarnos también todo el proceso y cómo ha llevado adelante una película con una licencia libre como esta. Después mañana tenemos, por ejemplo, esta experiencia de los Little Secret Films, que es un proyecto arrancado en Madrid por Pablo Maqueda y Aiza López, que lo que ha hecho ha sido, bueno, su filosofía nos la explicaban diciendo, veíamos que había mucho talento parado esperando a tener un presupuesto para poder hacer una película o un corto. Entonces ellos han propuesto a través de producción online, un portal que se llama Little Secret Films, donde a través de una serie de condiciones, casi como a modo de juego, por ejemplo, que el rodaje de la película sea en 24 horas, que el presupuesto sea el que tenga el equipo y esta no se pida dinero extra, pues proponen una cosa tan simple como hacer cine por la vía directa, cine, atacar el cine y hacer cine con lo que tengamos en los bolsillos. Entonces, a raíz de ese proyecto, presentamos la primera película que hicieron bajo este paraguas, que es Manic Pixie Dream Girl, lo veremos mañana, y cerramos el domingo con dos obras de las cuales estamos especialmente orgullosos. Una de aquí de la casa en Barcelona, que se llama El Espectáculo, que es un documental, si me lo permites, como con una fuerte carga de autor, de Erika Sánchez y Xavi Esteban, que es un juego es muy cinematográfico al respecto de unos niños saharauis que vienen a Barcelona cada verano para olvidarse un poco de su realidad. Pues les hicieron el encargo de grabar esto y acabaron sacando una pieza muy bonita. Y después cerramos con la 15M, el excelente revulsivo importante de Estefan Grueso, que ya es un mítico dentro de, como activista de las licencias libres que es él, es un mítico dentro de nuestro festival, dado que cada año tenemos alguna pieza suya o viene a hacer alguna charla, porque es una de las personas a nivel estatal que más cosas tiene que a decir respecto a un cambio de modelo de la industria cinematográfica basado en el análisis de los derechos de autor en la era digital. Y él presentará, pues cerraremos el festival el domingo con esta película de 15M. Muy bien, pues ya no te quitamos más tiempo, Andreu. Solo para terminar, no sé, alguna pincelada, ¿por dónde puede ir el futuro? ¿Crees que las licencias Creative Commons se integrarán en la industria cinematográfica? ¿Crearán una industria alternativa? Bueno, es una pregunta complicada, pero bueno, intenta... Es la gran pregunta, sí, es una de las grandes preguntas, junto con la de cómo se pagan estas películas, que para eso hacemos el festival, para ver cómo cada uno de los proyectos lo ha conseguido, junto con esa es, ¿la industria establecida va a abrazar a esto o esto va a ser una cosa paralela? Yo no tengo la respuesta, sinceramente. Lo que sí que intuyo, lo que sí que creo y hemos notado es que cada vez hay menos puertas cerradas a escucharnos. Y esto ya es una grandísima noticia, porque supongo que la industria establecida, la que conocemos de la manera de funcionar, asimilable a copyright, digamos, del siglo XX, ve que el negocio no va tan bollante como les gustaría. Entonces, claro, pues ahora sí que empiezan a escuchar un poco a ver qué dicen estos, a ver qué hablan aquellos de que están hablando de un cambio de modelo, porque vivimos de una manera diferente a como vivíamos hace 10 años. O nos comunicamos, mejor dicho, de una manera diferente a como nos comunicamos hace 10 años. Entonces sí que estamos escuchando. La prueba de ello es pues que tenemos apoyo de instituciones como Media Antena o incluso en Madrid, cuando hicimos la copia del festival, pues bueno, el propio ministerio vino a la mesa redonda. El ICA, es decir, hay gente que ya está empezando a escuchar, pero bueno, yo dije hace 2 años, en la edición de hace 2 años, a un medio le comentaba que teníamos la sensación que la sociedad civil va a un paso y luego llega a las administraciones, y lastimosamente 2 años después seguimos pensando un poquito lo mismo. Y cuando digo administración, digo también la industria establecida. Lo que pasa es que, bueno, poquito a poco, para eso estamos trabajando cada día, para que se hagan más conocidas estas herramientas y sirvan al final a los cineastas y a las cineastas para que puedan hacer cine. Y si puede ser cine muy bueno, pues todos contentos. Estupendo, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí en La Linterna Mágica, Andreu Meixide. Muchísimas gracias a vosotros y nada, estamos en contacto. Mucha suerte con lo que queda de festival. Andreu forma parte de la organización del Barcelona Creative Commons Film Festival. De las licencias Creative Commons solemos hablar de lunes a jueves en nuestro programa musical Intangible 23. Aquí tenemos otro aspecto, el de el cine al que se le aplican las Creative Commons, y de ello el Barcelona Creative Commons Film Festival es un magnífico ejemplo. Bueno, pues seguimos. No nos vamos de Barcelona. Seguimos fijando la vista allí, porque en esa ciudad se mueven muchas de las tendencias cinematográficas que después acaban llegando a Canarias. Vamos a escuchar la canción Hide and Seek, incluida en la banda sonora de la película Tiny Furniture. If Y saludamos ahora en La Linterna Mágica, en Todo Radio, a una compañera cinéfila, la doctora Mushroom. Hola, doctora, ¿qué tal? Hola, buena tarde. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por participar en el programa. Nos vas a hablar un poquito del Festival de Cine de Autor de Barcelona, que se celebró, si no me equivoco, entre el 25 de abril y el 2 de mayo, ¿no? Sí, se acabó el 2 de mayo, pero han seguido hasta hoy. Hoy es el último día oficialmente porque en la Filmoteca han seguido haciendo películas de cine rumano, que es en el que se estaban centrando en esta edición. Así que realmente es hoy cuando se acaba ya. Muy bien, y este es otro festival de Barcelona que empezó hace poquitos años y se va afianzando, ¿no? Sí, mira, esto hace 3 años que se está haciendo porque antes era el BAF. El BAF era el Festival de Cine Asiático de Barcelona, pero bueno, ya se sabe con la crisis, etcétera. Entonces, un sector de la BAF empezó a hacer el DEA, el Festival Internacional de Cinema Auto. Y es el tercer año, es la tercera edición. Y entonces el festival reúne autores consagrados y también nuevos talentos. Y da importancia sobre todo al cine independiente, porque ya sabemos que después de haberse presentado en los festivales, bueno, ya en la cartelera es como que los tienen olvidadísimos y esta clase de festivales se ocupan de ellos, gracias a Dios. Con esa difusión de directores independientes que hace este Festival de Barcelona. Y entonces, doctora, ¿nos puedes comentar ahora tus impresiones acerca de un par de películas que has tenido ocasión de ver estos días, ¿no? Sí, mira, ha sido un festival pasado por agua, realmente. He estado lloviendo muchísimo en Barcelona, pero eso no ha menguado la asistencia y, bueno, se dice que ha sido el mejor hasta ahora. O sea que, bueno, vamos a ver si esto sigue en marcha, ¿no? ¿Quieres que te comente los premios o lo que he visto yo primero? Como quieras. Pues mira, te voy a comentar que ha ganado el premio de la crítica de Nuevo Talento, una película española. Bueno, hay varias secciones en el festival. Está la sección direcciones, o sea, te lo voy a decir en los dos idiomas. Direcciones, talentos, realidades, autoría catalana. Bueno, no hace falta, ¿no?, que te lo diga porque es exactamente igual. Autoría catalana y retrospectiva. Entonces, en Talents ha ganado Arrayanos, una película de Eloy Enciso, película española, sobre una comunidad rural, un pueblo, yo no la he visto, pero bueno, promete, es como un poema visual de un pueblo perdido entre España y Portugal, y se estrenará en septiembre de 2013. También ha ganado autoría catalana Otelo, de Amudi Al-Ramun Font, que era segundo director de Animals, una película que estaba en Sitges, y también había trabajado en el departamento de arte en la película de Tikwa, el de Perfume, la historia de un asesino. Estas son las que han ganado los premios más importantes y bueno, también ha habido mención del público para un par de películas más que tampoco he podido ver, Frances A, y la otra ahora no la tengo por aquí delante. Bueno, en fin, pasamos si quieres a las que sí que vi. Sí, eso es lo interesante, que nos cuentes tus impresiones del cine que has podido ver en el Festival de Cine de Autor de Barcelona. Muy bien, pues bueno, escogí por los horarios y por lo que yo podía en ese momento una de Winterbottom, que se llama Everyday, ¿vale? Estaba en la sección de Directions también. Son las mejores películas en principio, ¿no? Y bueno, Everyday es una película bastante tranquilita, ¿no? Es una película que nos cuenta sin demasiados sobresaltos el caso de una familia numerosa que tiene que subsistir con el padre pues en la prisión, ¿no? Es un drama social y me ha gustado bastante. Ya te digo, es una pequeña joyita, ¿no? Es un drama así que te muestra las visitas de la familia al penal, una película así como muy muy rutinaria, ¿no? Los paseos cuando él sale, el día de la madre y los niños en la casa, vuelve a juntarse Winterbottom con el guionista de Wonderland, que estamos hablando ya de 1999, Wonderland. Y bueno, con Shirley Henderson, que también bastante aclamada, que salía en 24 Hours Party People y también en Wonderland. Es bastante conocida esta actriz, es maravillosa, esta actriz inglesa. Y también sale John Sim. John Sim también ha colaborado con él y se la ha podido ver últimamente en una serie bastante divertida, ambientada en Ibiza y en Mallorca, que se llama Mad Box, que está bastante bien, curiosa. Y la banda sonora de Everyday es de Michael Nyman. Bueno, lo que más me ha gustado de Everyday, por supuesto, son las interpretaciones. Los niños están magníficos, que parece mentira que cómo pueden actuar tan mal en otras películas, ¿no? Es decir, películas americanas comerciales y este cine europeo es todo tan perfecto, ¿no? Esta película podría haber sido una película absolutamente cheesy, sensiblera, y bueno, Winterbottom la sabe hacer perfectamente correcta, ¿no? ¿Qué decir de Winterbottom? Ya, no sé, Nine Songs, 24 Hour Party People, Tristram Shandy, no sé, y últimamente la doctrina del shock, este documental que ha tenido tan rabumboy, ¿no?, que decimos en catalán. Y bueno, luego también he visto la de Tiny Furnitures, que es de Lena Dunham, ¿no?, la guionista de moda de la serie de culto Girls, americana, de la HBO. Y Tiny Furnitures es exactamente lo mismo que Girls, o sea, es del 2010, unos años antes, y es exactamente lo mismo, ¿no? Ya se adivina todo el universo de Girls. Los diálogos, las fiestas, las drogas, las relaciones entre ellos, el sexo, el psicólogo, su humor negro, todo muy patético y depresivo. Lena Dunham es un personaje en sí mismo. Hay quien la odia profundamente y por otra parte hay quien la adora, ¿no? No es de grises. Y bueno, yo estoy por ahí en medio, lo voy viendo que se ha bajado mucho de nivel realmente, la primera temporada, así que estuvo bastante interesante. Pero bueno, yo creo que recupera la primera temporada de Girls. Y eso es una autobiografía absoluta de su vida, ¿no? Que la están comparando con Woody Allen, de hecho. Bueno, obviamente es una exageración. Pero bueno, sí, ella es absolutamente obsesiva. Bueno, de hecho tiene TOC, ¿no? Le diagnosticaron TOC desde los 7 años, está yendo a psicólogos. Y bueno, esta película ganó en el Spirit Awards, en el Independent Spirit Awards, el mejor guion novel. Así que tan mal tampoco está, ¿no? Muy bien, pues nos podemos apuntar los títulos de estas películas, Tiny Furniture y Everyday, que la doctora Mushroom ha tenido ocasión de ver recientemente en el Festival de Cine de Autor de Barcelona. Muchas gracias por contarnos tus impresiones. Ese es un festival importante y nos gusta estar al día desde Canarias. Muy bien, pues encantada de colaborar con vosotros y nada, recordaros que deis una vuelta por el cine rumano, que nos, o sea, tiene bastantes perlitas. Sí, en los últimos años hay bastantes películas de ese país que han triunfado en Europa y en Estados Unidos de forma merecida. Pues sí, nos apuntamos también esa recomendación de al menos echar una ojeada a la programación de este festival e intentar conseguir las películas por otro sitio. Sí, exacto, de Mungiu, que era sobre todo al que le estaban dedicando más espacio. Muy bien, pues nada, buenas tardes y que vagi tot bé. Hasta la próxima, doctora. Hasta la próxima, Jose. Chao. Hemos charlado con la doctora Mushroom y seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. En unos minutos entrevistaremos al director Velasco Broca. Vamos a escuchar antes el tráiler de su serie Las aventuras galácticas de J. de Funes y Arancha. Jaime de Funes, detective y soldado del futuro. Es impetuoso y decidido. Lamentablemente, no es nada más. Se distingue por su sobrehumano talento para tener siempre la mente ocupada en lo que menos importa. Me estaba preguntando, ¿por qué si los hombres y las mujeres somos tan complementarios, nosotros no tenemos dos agujeros en el pecho? Es triste, pero nuestro amigo Jaime de Funes tiene serios problemas para distinguir la realidad de todo lo otro. ¿Cuál es el significado de todo esto? En un universo en el que el mal acecha en todo momento... ¿Universo? ¿Qué es eso? Jaime de Funes es uno de los más arrojados guerreros en la lucha contra el mal. ¿Creísteis que podrías interferir en mis planes, ¡Maldito sea el bingo! Aunque nadie parece haberle dado permiso. Pues este es el lado más humorístico de la obra de nuestro siguiente invitado aquí en La Linterna Mágica de Todo Radio, Velasco Broca. Hola, Velasco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Hemos recordado esa serie de 2003, Las aventuras galácticas de J. de Funes y Arancha. En fin, si te parece empezamos por ahí, ¿cómo surgió esa serie? Bueno, en realidad fue un episodio piloto. Por aquel entonces pensamos que la mejor manera de enseñarlo era haciéndolo, ¿no? Y bueno, tiramos con ello hacia adelante. Estaba basado en unos personajes que habíamos creado Elías Galdíper y yo 4 años antes. Y le ofrecí hacer una adaptación audiovisual a Nacho Vigalondo. Perdón, es que estoy de fondo porque acabo de subir unas escaleras. Tómatelo con calma, no hay prisa. Mejor cobertura. Muy bien, muy bien. Es mejor cobertura, me he ido hasta el quinto pino. Perdón, ¿eh? Bueno, y total, que nada, que surgió de ahí. Se lo ofrecí a Nacho, Nacho Vigalondo dijo que sí. Y entonces, pues nada, con un dinero que había ganado... Un premio. Pues lo financiamos, lo autofinanciamos y lo realizamos. Llegamos a rodar dos, llegamos a hacer la postproducción solamente de uno y nada, y ese fue el resultado. un episodio bastante bastante loco y bastante poco vendible, con lo que solamente se quedó en finalmente en eso, ¿no? En un episodio piloto. Pero bueno, ahí quedó. Yo estoy muy contentillo con él. Es un episodio curioso en tu filmografía. Recordemos simplemente que Nacho Vigalondo es conocido por películas como Los Cronocrímenes o Extraterrestre. Y entonces estamos hablando ahora en La Linterna Mágica con Velasco Broca, un director nacido en Álava y que tiene un buen número de trabajos publicados en la nueva plataforma audiovisual Plat. Nosotros nos estamos fijando en dicha plataforma de internet porque ahí se puede ver buen cine independiente español y estamos descubriendo algunos nombres interesantes. Hemos charlado en ediciones anteriores del programa con Víctor Berlín, el responsable de Plat, y también con uno de los integrantes del colectivo Los Hijos. Entonces, Velasco, si tuviéramos que dividir tu obra al margen de este episodio piloto, pues por un lado tendríamos la trilogía de ciencia ficción y por el otro los cortometrajes experimentales, ¿no? Que a menudo agrupas con el nombre de escritura digital. Pues sí, las escrituras digitales básicamente eran unos trabajos que realizaba pues para no volverme loco entre producción y producción, ¿no? Dado que las dificultades que conlleva el realizar un cortometraje en cine o un largometraje en cine, pues te llevan a fases de 2 años, de 3 años, ¿no? Entre obra y obra. Y entonces básicamente el concepto era, bueno, no el concepto, ¿no? Era, pues hay quien escribe, ¿no? un poema, y hay quien coge una cámara o coge imágenes sacadas del ordenador, las montan, yo en mi caso las montaba en el día, las realizaba en el día y las subía a la red en el día, ¿no? De aquí las llamaban escrituras digitales, ¿no? Tenía prácticamente la misma rapidez. Y bueno, y más allá de eso, era básicamente para mis amigos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues recientemente, pues Víctor y Beatriz Navas de Quinora me dijeron que, bueno, que si me importaba subirlas, y se puede, en absoluto. Así que, bueno, pues ahí se pueden ver, pero vaya, que tampoco le doy como demasiada importancia al asunto, ¿no? Es una cosa más expresiva, y, bueno, y de hecho de algunas pues hasta siento casi vergüenza, pero bueno, cosas del día, ¿no? Cuando no tienes que estar pensándolo durante demasiado tiempo. Y retrocedamos un poco, ¿cómo fueron tus orígenes en el mundo del cine? Bueno, mis orígenes, ya nos tenemos que ir casi a cuando tenía 6 años y mis padres habían montado un videoclub. Bueno, pues pasé casi toda mi infancia viendo muchísimo cine, bueno, como mucha gente, ¿no? Pero el inmerso un poco, ¿no?, en el mundo de las carátulas, de las sinopsis, de los fotogramas, ¿no? Y no sé, desde muy jovencito dije, bueno, pues yo es que creo que me quiero dedicar a esto, ¿no? Y entonces, nada, en cuanto hice un, pues no sé, con 19 años creo, el primer cortometraje, un P8, me gustaba muchísimo el formato analógico, aunque después descubrí que realmente el Super 8, bueno, pues por la cadencia que tiene, por el tiempo al que te retrotrae, pues bueno, no se terminaba de adecuar. Y di con más o menos el que es mi formato, con el que me siento más cómodo, con el que puedo trabajar de una manera un poco más libre, ¿no? Porque es, tienes que tomar una serie de decisiones, ¿no? Estéticas, tienes. Y dije, bueno, pues yo creo que el 4 tercios, 16 milímetros, blanco y negro, es el formato en el que quiero trabajar, ¿no? Y bueno, pues eso pues me ha traído, digamos que muchos problemas, ¿no? Porque yo realmente he hecho siempre lo que he querido, o sea, no he tenido que rendir cuentas a nadie, ¿no? Y la gente, pues bueno, es muy fácil que enseguida te encasillen, ¿no? Como un autor experimental, cuando realmente yo jamás me he considerado experimental, ¿no? Quizás sí de la experiencia, pero no de lo experimental, ¿no? Y Y bueno, pues ahí me he mantenido. Ahora estamos, ha habido un grupito de productores que se han puesto de acuerdo para empezar la producción de un largometraje en la India. Hemos rodado una pequeña parte para poder mostrar y que digamos que los inversores continúen. Y en eso estoy. Estoy rodando en 16 milímetros. En contra de todo el mundo, vaya, pero... O sea, que vas a hacer tu primer largometraje, si no me equivoco, manteniendo la misma técnica. Sí, la misma técnica. Uh-huh. Sí, sí. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica con el director Velasco Broca. Tiene buena parte de su filmografía disponible para el visionado gratuito desde la plataforma plat.tv. Y si te parece, Velasco, empecemos a hablar un poco más en profundidad de tu trilogía de ciencia ficción, que creo que tiene un nombre en alemán bastante complicado, pero me voy a limitar a los títulos de cada corto por separado. Kinky, Hoodoo, Voodoo, del año 2000, La Costra Láctea, de 2001, y el más reciente, de 2007, Avant, Pétalos Grillados. Empecemos con Kinky, Hoodoo, Voodoo. ¿Tú sabías ya que eso iba a dar lugar a una trilogía? No, realmente no. Lo supe cuando realicé el segundo y todavía me quedaba una cosita más por cerrar, ¿no? No. Empecé, de hecho se pueden ver como píldoras absolutamente separadas, ¿no? Pero por la temática común que tienen, ¿no? Básicamente todos van de invasiones extraterrestres, enfocadas desde diferentes puntos de mira, sobre todo desde un punto de vista geográfico, ¿no? Kinky, Hoodoo, Voodoo, que es el primero, se realiza en La Rioja, La Costa Láctea se realiza en Cantabria, y Avant Pétalos, que digamos es el más urbanita, se realiza en Madrid, ¿no? Y todos ellos, yo escribo siempre en relación a entornos que conozco y a espacios que conozco. Por lo tanto, pues bueno, digamos que todos están basados de algún modo, ¿no? Son invasiones extraterrestres que se producen en mi cabeza en diferentes puntos, ¿no? Uno de ellos son campamentos de verano, como en el caso de Kinky, Hoodoo, Voodoo, basado pues un poco en mis experiencias de cuando yo era un crío. La Costa Láctea vienen a ser un poco, el lado más de mi abuela, que es de ahí de Cantabria, y donde yo solía pasar bastante tiempo, en Laredo. Y en Madrid, pues es un poco la zona universitaria, ¿no? Y entonces, claro, cuando hago La Costa Láctea, yo ya estoy en Madrid, yo ya estoy viendo otras cosas, y digamos que tardo en procesar. El material de la vida, el material real, como con 3 años, ¿no? Y a partir de los 3 años ya se empiezan a acumular imágenes y ya empezó a poder articular un nuevo proyecto. Quería comentarte que la trilogía pues comparte esa estética, incluso los títulos de crédito son siempre muy parecidos, ¿no? Entre sí. Sí, sí, efectivamente, sí. No es algo que sea buscado, realmente creo que es la expresión más pura, yo creo, de la visión que yo pueda tener sobre el cine. Así como las escrituras digitales son pequeños arrebatos enfrente de la pantalla de un ordenador, todo esto es un ejercicio ya muy muy masticado sobre vivencias, sobre experiencias, y filtrado todo por apuestas que uno hace, ¿no? A nivel personal. Por lo tanto, yo hago el cine que creo que se tiene, que a mí me gustaría ver. Y es en definitiva lo que hago, ¿no? Simplemente el cine que a mí me gustaría ver, como creo que se tiene que percibir. También es cierto que con los condicionantes de ser producciones muy modestas, ¿no? todas ellas. Pero, por ejemplo, el tema del diseño está muy cuidado. En cada caso los extraterrestres son distintos y tienen su personalidad. ¿Cómo surgieron? ¿Ya los tenías en la cabeza o...? No suelen estar en la cabeza. Lo que suele estar en la cabeza más bien es una especie de atmósfera y digamos los espacios, ¿no? Ya sean edificios, ya sean arquitectura, todo eso sí que está, ¿no? Los extraterrestres los suelo diseñar con un compañero mío que se llama Mariano Espinosa, y entonces pues nos ponemos a hablar sobre un poco sobre esa atmósfera y cuál puede ser el extraterrestre que mejor encaje, ¿no? Finalmente la realización de estos extraterrestres lo llevaba un colega mío bilbaíno, que es realmente el artista que lo materializa, ¿no? Y cuando estás enfrente de ellos ya por fin, ¿no? Después de haber pasado por el papel, es cuando dices, ok, a lo mejor tengo que reformar esto, pero no del extraterrestre, sino del cortometraje, para que se adecue, ¿no? al extraterrestre. Entonces es una relación muy divertida. Estos son tres cortometrajes de ciencia ficción que pueden recordar en algún momento películas de los años 50, por ejemplo, pero tú tienes una forma de narrar muy peculiar. No te gusta entonces el término de experimental, pero no. Se sale de lo corriente, ¿no? Digamos, lo que ocurre en los cortos. Yo sinceramente, supongo que sí, ¿no? Porque si ya cuando te lo dice tanta gente dices, bueno, pues a lo mejor deben tener razón. Pero para mí resulta una cosa muy natural. O sea, es decir, experimental es cuando estás experimentando, cuando uno está experimentando, ¿no? No es experimental para con otra persona, es experimental para con uno mismo. Y en ese sentido yo no experimento con ese material. Yo sé muy bien qué es lo que voy a rodar, cómo lo voy a rodar, con qué narrativa, con los tiempos. Por supuesto, después la realidad, cuando estás rodando, te ofrece unas joyas que las tienes que incorporar, y posteriormente, en la fase de edición, pues a lo mejor tienes que, bueno, a lo mejor no, vaya, indefinablemente tienes que cambiar, ¿no?, ciertas cosas. Pero en términos generales, ¿no?, en términos generales, es una cosa muy diseñada, con lo que experimento antes, ¿no? O sea, yo salgo de mi laboratorio ya con la fórmula, ¿no? Sí, que no es... Entonces... Alguna vez escuché la frase, una frase que iba en un sentido parecido, esto no es un experimento, es una obra completada, ¿no? Entonces... de ahí surgiría la discrepancia, pero bueno, en cualquier caso, han tenido muy buena acogida estos cortometrajes, ¿no? Uno de ellos incluso se pudo ver en el Festival de Cannes, en Francia. Sí, en la quincena de realizadores, efectivamente, sí, fue un sorpresón, ¿no? Era una cosa que no, o sea, que ninguno de nosotros esperábamos. Ninguno de los que estábamos implicados en el proyecto. Fue una cosa que de pronto se desbordó, todavía no sé muy bien ni cómo sucedió, ¿no? Precisamente por lo que dices, ¿no? Por la naturaleza del proyecto, ¿no? Ser una cosa tan tan especialita, tan extraña, ¿no? Tan fuera de los festivales también, ¿no? O sea, no es una cosa que tampoco puedas ver en... No lo sé. El caso es que sí, fue una proyección internacional bastante fuerte este último cortometraje. También fue el único que intentamos hacer una distribución fuera de España. Quiero decir, lo presentamos a diversos festivales nacionales, y como no pudieron... Bueno, no pasó el filtro de la selección... pues decidimos estrenarlo fuera y directamente con el primer festival con el que lo intentamos, que fue Slam Dance, ganó el gran premio del jurado al mejor corte experimental, y a raíz de ahí pues ya fue todo en cadena. Slam Dance es un festival bastante, bueno, no sé cómo decirlo, bastante funky, que se celebra paralelamente al festival de Sundance, en la misma calle, en la misma fecha, ¿no? Y recoge, digamos, un poco el material más, pues todo lo que no cabe en Sundance, ¿no? pues la propia Slamdance. Y sí, y a raíz de ahí pues fue bastante bien. Y bueno, y desde entonces pues llevo ahí peleando para poder sacar adelante un largo, y este año parece que por fin hemos empezado. Ha pasado un poco tiempo, vaya. ¿Nos puedes adelantar algo? Pues mira, básicamente, tal y como yo lo intenté vender, fue una especie de adaptación de Así habló Zaratustra, pero con Batman y Robin y con una invasión extraterrestre, para variar. Y hasta ahí, bueno, y que transcurre en la India. Madre mía, el impacto está garantizado. No sé si la inversión, pero el impacto... Me he quedado planchado. Sí. Claro, es que han sido muchos años desde bueno, la última producción en cine que hice fue Valdelomar fuera de sus casillas, un encargo que me hizo directamente Cameo, que editó la obra completa de Valdelomar, y ya hacía como 3 años y medio que no, vaya, que me dio tiempo para, ¿no?, para intentar pensar en algo, no sé, en algo nuevo, y nuevamente basado en mi experiencia, aunque sea escasa en este caso, no, porque llevo solamente 2 meses en India, pero bueno, me ha dado tiempo a generar un pequeño mundo que pueda transcurrir en 80 minutos. Has mencionado el nombre de Valdelomar, esa figura importantísima del cine español. Nosotros le dedicamos un programa entero aquí en La Linterna Mágica en su día. Y bueno, en fin, ¿cómo fue retomar el material de Valdelomar en un par de trabajos, como has hecho tú? Porque está Valdelomar fuera de sus casillas y, si no me equivoco, Mil Pesetas también va por esa línea. Sí, bueno, Mil Pesetas fue realmente un trabajo que estaba destinado a no salir del disco duro de mi ordenador. En un momento dado fue Víctor quien, muy recientemente, una cosa que realicé hace 3 años, quien dijo, bueno, oye, César, ¿y qué te parece si lo sacamos? Y yo, pues hombre, no sé, es confutar, es una cosa, bueno, le dije que sí, últimamente digo que sí a todo, entonces, bueno, sí, lo que tú quieras, ¿no? Ya que existe, pues. Y, pues, bueno, el trabajo, pues, fue impresionante, digamos que pudimos documentar el traslado del laboratorio de Valdelomar, Plat, justo, ¿no?, pictológico audiotáctil, y ver cómo lo iban desmontando ya y trasladando a, en este caso, al Museo Reina Sofía, ¿no? Entonces pasamos casi una semana entera en ese espacio tan tan increíble, ¿no? Y bueno, y del que aprendí muchísimo, o sea, en una semana aprendí lo que no había aprendido en 6 años, ¿no? Y experimenté cosas que en mí mismo, ¿vale?, que no había experimentado jamás. Entonces, pues fue probablemente una de las experiencias más bonitas de mi vida. Sí. En efecto, el propio nombre de la plataforma Plat es un pequeño homenaje a Valdelomar, y yo creo que para muchos cineastas españoles en la actualidad este artista es una referencia importante. Bueno, ahora una curiosidad, Velasco. El tema de los idiomas extranjeros y en concreto el alemán, también hay italiano, si no me equivoco, en alguno de tus cortos. En fin, ¿la sonoridad te atrae o cómo es esa cuestión? Sí. Todo viene a ser parte de un trabajo de sonido que realicé durante 5 años, en los que dejé de ver cine y me dediqué a escuchar, digamos, música electrónica o música experimental, trabajo de campo, sonoro, en fin. Entonces, bueno, de ahí surge toda una nueva paleta y un nuevo mundo de sonido, ¿no? Y que efectivamente hace que yo soy muy malo para los idiomas, de hecho, ¿no? Pero bueno, pues me ha tocado estar también en Alemania bastante tiempo. Bueno, en fin, Y sí, pues finalmente vas viendo que puedes jugar con texturas sonoras que directamente tienen que ver con los idiomas, ¿no? Y que de un idioma a otro ocurren cosas en el oído completamente diferentes, ¿no? Y ahora, pues en India, pues imagínate lo que estoy viviendo, ¿no? Sí, con esa película de... Lo incorporo así a ¿cómo se diría? A cada perro, ¿no? Y digo, mira, es que esto es así, ¿no? Y bueno, no sé si a veces esta especie de, no sé cómo decirlo, de sinceridad, pues puede llevar a algún equívoco y tal. Puede ser, no sé. Porque es verdad que el aspecto sonoro se hace notar en tu cine. La trilogía de ciencia ficción no tiene diálogos hablados, en algunos casos recurres a los intertítulos, pero se intercala música pues un poco inquietante, podemos decir, ¿no? Entonces es curioso que tengas esa experiencia que se añade una capa más, ¿no? Que se añade ahí. Pues nada, ya se nos va acabando el tiempo. Una última pregunta. Hubo una edición en DVD de los cortos, ¿no? Sí, sí, sí. Se llevó a cabo en el 2008 por parte de Cameo, iniciativa de... ¿Y todavía quedan copias por ahí? Bueno, de hecho se agotó la edición en los 3 meses, en los primeros 3 meses, una cosa que vaya, que no, otra cosa totalmente inesperada. Y como a veces los, digamos, grandes almacenes sí que tienen, guardan stock, compran y no devuelven, nos lo quedan, alguna vez lo he visto repuesto. Pero vaya, ya es como dificilillo encontrar, pero bueno, en cualquier caso, como tampoco en estos momentos digamos que no hay mercado para este tipo de material, y justo en DVD, ¿no? Pues, decidimos subirlo de manera libre a Plat, con lo que, bueno, pues aquellos que no lo encuentren, pues directamente ya saben dónde acudir. En efecto, ahí se puede ver gran parte de tu obra. Pues nada, si te parece, lo dejamos aquí, Velasco. Muy bien, pues encantado de haber hablado con ustedes. Despedimos entonces al director Velasco Broca, uno de los participantes en la plataforma Plat. Y ya se nos ha acabado el tiempo. Te recuerdo que hoy estaremos a las 7:30 de la tarde en el Gran Canaria Espacio Digital, participando en ese coloquio que organiza el Club de Cine Cambio de Rollo con motivo de la proyección de la película Foxy Brown. A las 7:30 en el Gran Canaria Espacio Digital, allí nos vemos. Y procedemos ya a la despedida habitual. Este ha sido un programa de Todo Radio que puedes seguir a través de la FM de Gran Canaria 101.9 y también en internet en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Aquilino da Costa y presentando un servidor a José García. Volvemos la semana que viene, el viernes. Y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa, Intangible 23. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.